La preview. Poéticas surrealistas. Arte aragonés contemporáneo. Duración. Unos 25 minutos y además hay un audiovisual de 20 minutos. O sea que en total igual unos 45. Forma. Se basa en un diseño museográfico muy acorde al surrealismo tratado en la exposición. Contenido. Siendo Goya el punto de partida, la muestra se presenta como un diálogo artístico entre maestros contemporáneos aragoneses y artistas actuales.